A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Cordial saludo a todos los oyentes en el departamento de Cundinamarca. Bienvenidos al informativo Recorriendo Cundinamarca para este viernes 19 de abril del año 2013. Dirección General Darío Sabogal Martínez, hoy en la presentación de las noticias. Víctor Manuel Salamanca. Y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, buenos días. Hola Jenny Patricia, muy buenos días, saludo muy cordial para usted, para todos nuestros amables oyentes, para los colegas en las diferentes estaciones de radio, y estamos listos ya para iniciar esta jornada informativa. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares en Recorriendo Cundinamarca. Cayó la organización delincuencial Los Moscos, dedicados al microtráfico en Cundinamarca y que era liderada por una pareja de adultos mayores, conocidos con los alias de Belisario y La Tía. Según el comandante de la Policía de Cundinamarca, coronel Flavio Mesa, en total se capturaron 28 personas por orden judicial tras una labor de seguimiento con microcámaras escondidas y agentes encubiertos. Las gestiones adelantadas por el alcalde Carlos Julio Rosso Moreno a través de la Gerencia de Desarrollo Económico permitieron suscribir un convenio con la Institución de Educación Superior Tecnológica FITEC y el ICETEX. Gracias a este convenio, 13 jóvenes adscritos al programa de emprendimiento recibieron computadores portátiles que les permitirán iniciar procesos de capacitación a nivel técnico y tecnológico. Con la campaña denominada Yo no pago, yo denuncio, unidades del Gaula y la policía de Cajicá hicieron un llamado a los habitantes del municipio para que denuncien cualquier acto de extorsión y secuestro del que sean víctimas o del que tengan información. El ministro de Vivienda Germán Vargas Lleras, el gobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz y el alcalde Jairo Enrique Arias suscribieron en este municipio el convenio mediante el cual se beneficiarán 86 familias, cerca de 200 personas, del proyecto de vivienda prioritaria en el municipio de Pasca con una inversión de 3.548 millones de pesos provenientes del Ministerio de Vivienda y el lote a cargo del municipio. El proyecto habitacional Villa Esperanza Etapa 2 será operado por Colsubsidio y generará un total de 172 empleos. Con millonarias inversiones, la alcaldía local suministró 5K móviles y 26 motocicletas, con lo cual será facilitada la vigilancia en la ciudad, conforme a las pretensiones del mandatario local Guillermo Varela Romero. Todo fue posible en virtud de los aportes de la nación y del municipio, bajo el interés de erradicar la delincuencia y los hechos al margen de la ley. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, y la ONF Internacional, a través de su sede en Colombia, ONF Andina, firmaron un acuerdo interinstitucional que tendrá aportes mutuos por un valor de 1.730 millones de pesos con el fin de apoyar a la CAR cuatro procesos de gran importancia para la entidad. El gerente de la empresa Terminal de Transportes de Fusagasugá, Germán Rodríguez Arévalo, se defiende de los señalamientos de la Fundación Mi Mejor Amigo, FUSA, según los cuales el funcionario dio la orden de sacar y desaparecer los perros que cuidaban las instalaciones. Dice el funcionario que desconoce una determinación sobre el particular y que si ella fue adoptada debió ser asumida por la administración de la copropiedad, que es distinta a su despacho. La zona destinada a la comercialización de carnes en la Plaza de Mercado de Girardot será sometida a obras de remodelación por parte de la Administración Municipal. El alcalde Diego Escobar Guinea se reunió con los expendedores con el ánimo de conciliar algunos aspectos de las obras que deberán estar finalizadas antes de terminar este año y significarán inversiones superiores a los 300 millones de pesos. Titula desde Sopó, Chuscal Estéreo. Importantes acontecimientos deportivos se destacan estos días en el municipio de Sopó. titular desde Chingas Estéreo de Fomeque. En esta mañana le damos la bienvenida al señor personero del municipio de Fomeque. Doctor, muy buenos días. Bienvenido a los micrófonos de Chingaza Estéreo. Muy buenos días y para la audiencia que nos escucha en esta mañana. En Recorriendo Cundinamarca, el titular de Pacho. Hoy nos encontramos con el director de la CARRE, el doctor Alfred Ballesteros, que nos acompaña aquí en el municipio de Pacho en este recorrido. Doctor, bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Muy buenos días y un saludo muy especial a todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Hoy viernes 19 de abril, aquí en Recorriendo Cundinamarca, con mucho gusto les presentamos como invitado especial al subsecretario de Planeación Socioeconómica de la Alcaldía Mayor de Bogotá, doctor Octavio Fajardo. Víctor Manuel, ya tenemos las 6 de la mañana y 35 minutos aquí en Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Tocancipá, sala de redacción. Las gestiones adelantadas por el alcalde Carlos Julio Rosso Moreno a través de la Gerencia de Desarrollo Económico permitieron suscribir un convenio con la Institución de Educación Superior Tecnológica FITEC y el ICETEX. Gracias a este convenio, 13 jóvenes adscritos al programa de emprendimiento recibieron computadores portátiles que les permitirán iniciar sus procesos de capacitación a nivel técnico y tecnológico. Los computadores están dotados de última tecnología, lo que garantiza a los beneficiarios del programa iniciar capacitaciones de manera virtual en carreras como gestión de empresas agroforestales, gestión de eventos para el desarrollo del turismo y manejo ambiental, entre otros. Además, quienes hacen parte de este convenio solo cancelarán el 75% del valor total de la carrera. El proceso, que se adelanta desde noviembre del año 2012, brinda herramientas y oportunidades de crecimiento profesional y de emprendimiento a tocancipeños que quieren desarrollar su proyecto de vida en busca de un mejor futuro. Próximamente, la Gerencia de Desarrollo Económico reabrirá la convocatoria para que más tocancipeños hagan parte de este programa. En Mosquera, sala de redacción, cayó la organización delincuencial Los Moscos, dedicados al microtráfico en Cundinamarca y que era liderada por una pareja de adultos mayores conocidos con los alias de Belisario y La Tía. Según el comandante de la policía de Cundinamarca, coronel Flavio Mesa, en total se capturaron 28 personas por orden judicial tras una labor de seguimiento con microcámaras escondidas y agentes encubiertos. La banda de Los Moscos, que operaba en Funza y Mosquera, Cundinamarca, se caracterizaba por envolver la marihuana y el bazuco en papel vinipel de color gris, al que le estampaban un logo de una mosca para que los consumidores conocieran la procedencia de la droga. En Cajicá, sala de redacción. Con la campaña denominada Yo no pago, yo denuncio, unidades del Gaula y la policía de Cajicá hicieron un llamado a los habitantes del municipio para que denuncien cualquier acto de extorsión y secuestro del que sean víctimas o del que tengan información. La jornada se desarrolló con la entrega de volantes recorriendo los establecimientos de comercio del municipio, informando a la comunidad la importancia de denunciar y no pagar ningún tipo de extorsión. Por medio de estas acciones, que incentiva a la comunidad para que actúe correctamente, de manera que no sean víctimas de estos delitos, asimismo se hizo partícipe a los niños cajiqueños, obsequiándoles una alcancía bajo el significado de ahorrar el dinero en lugar de pagar extorsión a grupos o personas ilegales. En Apulo, sala de redacción, gracias al Proyecto Nacional de Fibra Óptica liderado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, este municipio ya cuenta con un cableado de fibra óptica a través del cual se pueden prestar servicios de Internet, telefonía, televisión y datos de una manera tan eficiente como funciona en la capital. De aquí a 2014 conectaremos a la autopista de la información al 96% de los municipios del país. El siguiente paso es por parte de los operadores de telecomunicaciones, quienes a través de la Red Nacional de Fibra Óptica podrán ofrecer más y mejores servicios a los usuarios, precisó el ministro TIC Diego Molano Vega. El proyecto consta de una gran red que se despliega por todo el país interconectando las cabeceras municipales. Con este proyecto, Colombia pasó de tener 200 municipios conectados en 2011 a 551 a comienzos de 2013 y la meta es llegar a 1078 en el 2014. Con la llegada de la fibra óptica, el MinTIC abre un camino para que Internet pueda llegar a los lugares más apartados del país y así generar oportunidades de empleo, educación y progreso, lo cual conlleva a la disminución de la pobreza. En Chía, sala de redacción. Con millonarias inversiones, la alcaldía local suministró 5 CAI móviles y 26 motocicletas, con lo cual serán facilitadas la vigilancia en la ciudad y las acciones de los uniformados, conforme a las pretensiones del mandatario local Guillermo Varela Romero. Todo fue posible en virtud de los aportes de la nación y el municipio bajo el interés de erradicar la delincuencia y los hechos al margen de la ley. Para la adquisición de los elementos fueron necesarias inversiones por el orden de los 2.000 millones de pesos apropiados por el gobierno central y la alcaldía a través del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, CONSECON, según reportó el despacho. Es un día muy importante para nuestra ciudad. No se había entregado una dotación tan importante como la que hace entrega esta administración el día de hoy. El Plan de Desarrollo Chía Territorio Inteligente e Innovador está dando hoy parte de los frutos. Un plan con metas y objetivos claramente diseñados, priorizando, entre otras, la seguridad del municipio y la movilidad, teniendo como apoyo los programas fundamentales en lo social, el rescate de valores, en el principio, esperanza, fe y credibilidad de quienes están al frente de la administración municipal, indicó Varela al hacer entrega de los nuevos elementos. A los actos de suministro acudieron los altos mandos de la Policía Nacional, Brigadier General Miguel Ángel Bojacá, Director de Talento Humano, Coronel Flavio Heriberto Mesa Castro, Comandante del Departamento de Policía Cundinamarca y la Administración Municipal. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Este es el desarrollo de las noticias más importantes en Pacho. Con los oyentes del espacio Recorriendo Cundinamarca, hoy nos encontramos con el director de la CAR, el doctor Alfred Ballesteros, que nos acompaña aquí en el municipio de Pacho en este recorrido. Doctor, bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Muy buenos días y un saludo muy especial a todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. La visita que realiza aquí al municipio de Pacho el día de hoy, ¿en qué beneficia a nuestro municipio y a la corporación aquí en la región de Río Negro? Bueno, hemos querido desplazar el despacho del director de la CAR, de todos los subdirectores, el equipo directivo, a cada una de las provincias de Cundinamarca para conocer de cerca la problemática ambiental, para tener reuniones con los alcaldes, los concejales, los personeros, la comunidad y analizar aquellas situaciones que requieren el concurso y donde la corporación desde sus competencias debe contribuir con inversión de recursos para atender de manera más eficiente los problemas ambientales del departamento. Esta semana le ha correspondido a la provincia de Río Negro. Empezamos lógicamente por la capital de la provincia, por el municipio de Pacho, y lo que hemos querido también es ratificar compromisos que ya se habían hecho con la administración local de contribuir con recursos para construir la PETAR, la planta de tratamiento de aguas residuales, una inversión que bordea los 2.000 millones de pesos, contribuir con recursos para un proyecto de reforestación que tiene el alcalde, que tiene un valor de 300 millones de pesos, de los cuales la CAR aportaría el 90%, participar junto con las instituciones educativas en el programa de escuelas ecoeficientes, donde las vamos a dotar de los elementos necesarios para que sigamos trabajando como lo hemos venido haciendo aquí en Pacho, en el consumo responsable y en la reducción, además de los indicadores de consumo de energía, de agua, de papel, en fin, todas las campañas que desde el programa de niños defensores del agua y de pregoneros ambientales se viene realizando aquí en este municipio. Para los habitantes del municipio de Pacho, iniciar con esta reunión el día de hoy y la participación de los niños, ¿qué le representa a la CAR? Sin lugar a dudas nos representa motivación, porque ver cómo este proyecto que la CAR ha liderado desde el año 2008 ha dado sus resultados, cómo hemos logrado una reducción en el consumo de agua en todo el pueblo con un promedio del 10%, por encima, como lo indicaban los niños, de la meta del gobierno a nivel nacional, que es del 3%, es significativo. Es una muestra de que esta clase de acciones son las que se deben ejecutar en el territorio, y personalmente me convence más las actividades relacionadas con la educación y cultura ambiental que muestran estos resultados en un corto plazo de reducción de los consumos, de ahorro de agua, de ahorro de energía, que muchas veces inversiones en infraestructura que terminan teniendo unos resultados con indicadores menos efectivos. La agenda aquí en el municipio de Pacho para el día de hoy, ¿cuál será? Bueno, terminando este evento nos vamos a desplazar a la laguna de Bermejal, luego vamos a ir al sitio donde quedaría posiblemente la planta de tratamiento de aguas residuales, a la planta de sacrificio animal, a la planta de transferencia de residuos sólidos, no en ese orden necesariamente, pero son los cuatro sitios que vamos a visitar. ¿Esa planta de residuos sólidos qué le representa a la CAR y al medio ambiente? ¿Cuál para ustedes? Bueno, esa fue una inversión que se hizo conjuntamente con la CAR también en años anteriores por una suma superior a los 400 millones de pesos. Y lo que busca es generar un modelo piloto de cómo se deben manejar de manera adecuada los residuos orgánicos. Los residuos orgánicos en promedio en cualquier ciudad o municipio del país representan entre el 70 y el 85% del total de residuos sólidos que se producen. Si nosotros le logramos dar un manejo adecuado a eso, como lo está haciendo Pacho en esa planta, y logramos aprovechar esos residuos orgánicos para generar abono, y no solo estamos solucionando un problema ambiental, sino estamos generando posibilidades de ingreso y posibilidades de trabajo para las comunidades. El cronograma que ustedes tienen para visitar las regionales de la CAR, ¿cómo está distribuido? Para informarle a los oyentes de este espacio Recorriendo Cundinamarca, 25 emisoras que están involucradas siempre con la comunidad, informales cuál será el cronograma, cuándo serán las visitas a cada una de estas corporaciones. Bueno, el día de hoy, como ustedes lo saben, en las horas de la mañana estamos aquí en el municipio de Pacho, en las horas de la tarde tenemos una mesa de trabajo con los funcionarios de la oficina provincial para definir temas puntuales, sobre todo el tema de expedientes y temas de autoridad ambiental. Entonces, mañana temprano estamos en el municipio de Paime, en las horas de la tarde estamos en el municipio de Villa Gómez, pernoctamos en el municipio de Villa Gómez, el día jueves estamos temprano en Yacopí. En las horas de la tarde estamos en La Palma, pernoctamos en La Palma y el día viernes arrancamos en la mañana en El Peñón y terminamos en Topaipí. ¿Otras regiones próximas que ustedes vayan a visitar? La siguiente región que visitamos es Ubaté, segunda semana del mes de mayo. Estaremos allí acompañando a la gobernación en la celebración del Bicentenario y luego estaremos en los 10 municipios de esa provincia. Y en el mes de junio estaremos en Alto Magdalena, en la región de Girardot y sus municipios aledaños también. ¿Qué mensaje queda para los oyentes de este espacio Recorriendo Cundinamarca por parte de la Corporación Autónoma Regional CAR? Que siendo la gestión ambiental una responsabilidad de todos, se hace necesario que empecemos a trabajar de la mano con las autoridades locales, con las autoridades departamentales y desde nuestros propios hogares empecemos a sensibilizarnos y a trabajar para proteger, para conservar y para preservar nuestros recursos naturales y el medio ambiente. Esta fue la información con Rodolfo Rodríguez de la emisora Pacho Estéreo y este informe se presenta gracias al auspicio del Hogar Geriátrico San Martín de Loba en Zipaquirá. Fundación Hogar Geriátrico San Martín de Loba en Zipaquirá. Un hogar con calor humano. Los adultos mayores cuentan con atención a sus necesidades las 24 horas del día, suministro de medicamentos, alimentación balanceada, atención médica, actividades recreacionales, asistencia espiritual y especialmente amor, cariño y respeto. En Zipaquirá, Hogar Geriátrico San Martín de Loba, Carrera Quinta número 340, Vereda Barandillas, teléfonos de contacto 311-456-4209, 314-238-6451, 851-8505. Yo también tuve 20 años y un corazón vagabundo. Inicia el día feliz y bien informado. Son las 6 de la mañana y 49 minutos en Recorriendo Cundinamarca. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Pasca, sala de redacción, el ministro de Vivienda Germán Vargas Lleras, el gobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz y el alcalde Jairo Enrique Arias suscribieron en este municipio el convenio mediante el cual se beneficiarán 86 familias, cerca de 200 personas. El proyecto de vivienda prioritaria en el municipio de Pasca, con una inversión de 3.548 millones de pesos provenientes del Ministerio de Vivienda y el lote a cargo del municipio. El proyecto habitacional Villa Esperanza Etapa 2 será operado por Colsubsidio y generará un total de 172 empleos. Contaremos con más de 4.172 viviendas gratis en Cundinamarca, lo cual nos tiene muy satisfechos. Más de 170 mil millones de pesos, aproximadamente 9.000 empleados directos, y aquí en Pasca vamos a tener este programa, dijo el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz. Por su parte, el ministro Vargas Lleras expresó su satisfacción ante los resultados de progreso y desarrollo que se generarán en el municipio. Ya quedó suscrito el contrato para iniciar la construcción de las viviendas. Espero que esto beneficie mucho a la generación de la mano de obra, el comercio y a las familias que recibirán sus casas, dijo. El titular de la cartera de vivienda enfatizó en la urgente necesidad de que las soluciones habitacionales se asignen realmente a quienes más las necesitan: madres, cabezas de familia, desplazados, tercera edad y en general población en estado de vulnerabilidad. En Fusagasugá, sala de redacción. El gerente de la empresa terminal de transportes de Fusagasugá, Germán Rodríguez Arévalo, se defiende de los señalamientos de la Fundación Mi Mejor Amigo Fusa, según los cuales el funcionario dio la orden de sacar y desaparecer los perros que cuidaban las instalaciones. Dice el funcionario que desconoce una determinación sobre el particular y que si ella fue adoptada, debió ser asumida por la administración de la copropiedad, que es distinta a su despacho. La suerte de los animales se desconoce, por lo que la organización arriba mencionada siguió insistiendo en conocer cuál es la verdad de los hechos sobre la suerte de los perros, consultando diversas fuentes según indicaron. Denunciamos ante todos que el gerente del terminal de transportes de Fusagasugá, Germán Rodríguez Arévalo, hace una semana dio la orden de sacar y desaparecer los perros del terminal, perros que estaban debidamente esterilizados, vacunados y adaptados a la convivencia con la comunidad, perros que durante muchos años habitan el lugar siendo cuidados por personal del terminal, conductores, policías y viajeros, como la comunidad en general, dicen en notas distribuidas a través de las redes sociales y que hicieron llegar a Recorriendo Cundinamarca. Agregan que la denuncia fue entregada por la comunidad del barrio San Jorge, ubicada frente a la terminal. Ya se verificaron algunos de los datos, entre ellos que la policía no se los llevó. Por el contrario, trató de intervenir para que no se les hiciera nada y el señor gerente simplemente los mandó a callar, haciendo una llamada telefónica, dice la fundación. Agrega que el caso fue puesto en conocimiento del Ministerio del Medio Ambiente, la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía local para que se apliquen las sanciones del caso si hay mérito para ello. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Un saludo cordial a William Fernando Valiente de la emisora Amigos de Chocontá. El siguiente informe es presentado por la Fundación Amigos de Chocontá y su programa de vivienda digna campesina. Amigos de Chocontá, 101.3. Patricia, Víctor Manuel y compañeros en la ciudad de Bogotá, tengan ustedes muy buenos días desde el municipio de Chocontá. Les saludamos en esta mañana de viernes a través de nuestra señal 101.3 FM estéreo, a través de las 25 más importantes emisoras comunitarias del departamento de Cundinamarca, y también ahora nos pueden sintonizar en el portal que une a todos los colombianos, www.colombia.com. Ahí también ya está el audio de Amigos de Chocontá 101.3, al igual que en nuestra página www.amigosdechocontá.com. El ingeniero agrónomo Wilson Estupiñán Farfán, director de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, a través de un comunicado ha hecho una invitación a nombre también de la Administración Municipal y una gran convocatoria a todos los productores de fresa, papa, hortalizas y cualquier otro producto agrícola que se dé en nuestro municipio,

un link en Facebook donde estaban los amigos de Manuelito, y hay un sinnúmero de mensajes que durante estos días hemos tenido la oportunidad de divulgar. Algunos de ellos: descansa en paz, Manuelito. Chocontá ya no será igual. Gracias por tantos momentos, tanto testimonio de fe, de alegría, de servicio, de perseverancia, de humildad y de ternura. Otros dicen: Manuelito, desde el cielo intercede por tu amado municipio. Otros dicen: grandes recuerdos de infancia en mi pueblo con Manuelito. Gracias. Dios guarda las almas nobles y las lleva a tu presencia en la eternidad. Algunos coinciden en recordar algunos momentos en el que él en especial servía desde la iglesia, permitía el ingreso a las personas y pues a las personas que hablaban o no dejaban escuchar la misa, él no tenía ningún reparo en levantarse y en pedir el silencio para que pudiéramos escuchar la misa. Obviamente él lo hacía previo al inicio de la Santa Eucaristía. Una de las palabras que siempre decía él era: hagan silencio, pues estamos en presencia de Papá Dios. Eran algunos de los mensajes que hemos tenido la oportunidad de ver y que la comunidad también recuerda de ese gran hombre que fue Manuelito y que quedará inmerso en la historia de nuestra población. Desde el municipio de Chocontá, ojos y oídos del mundo, ciudad satélite de Colombia, este ha sido el informe para Recorriendo Cundinamarca. Siga Patricia y Víctor Manuel en nuestro máster principal. Que tengan ustedes un resto de día y de fin de semana muy feliz. La Fundación Amigos de Chocontá presentó el anterior informe: Casas Prefabricadas y Mejoramiento de Vivienda. Nuestros programas para seguir sirviendo a la comunidad. Mayor información en el 856-2649. Amigos de Chocontá 101.3. La hora 7:02 en Recorriendo Cundinamarca. Llega a Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial, con nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez. En esta mañana, aquí en Recorriendo Cundinamarca por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país, nuestro invitado especial es el doctor Octavio Fajardo. Él es subsecretario de Planeación Socioeconómica de la Alcaldía Mayor de Bogotá y está aquí con nosotros en esta mañana. Doctor Fajardo, muy buenos días, bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Buenos días, muchas gracias por darnos la oportunidad de plantear las propuestas del distrito para la región. Doctor Fajardo, hablemos de lo que ha venido sucediendo en el último año. Es las intensas relaciones entre Bogotá y la región, entre Bogotá y Cundinamarca. ¿Cuál es su visión desde la Secretaría de Planeación del Distrito? Con Cundinamarca tenemos múltiples puntos de contacto y en ese sentido los interlocutores son diversos. Con la gobernación de Cundinamarca hay prioridad en temas de desarrollo institucional relacionados con relanzar la región administrativa de planificación. Hay prioridad a discutir los temas de competitividad y productividad relacionados con los temas de abastecimiento alimentario y en general con las políticas de competitividad. Obviamente con la gobernación hay que conversar algunos temas de las estrategias regionales de movilidad y de plataformas logísticas, mientras que con los municipios se discuten asuntos que son de su competencia. Con los municipios es evidente que la primera temática es el tema del ordenamiento territorial, donde cada alcalde es la autoridad del territorio para ese tema. Eso está asociado a los problemas de ordenamiento ambiental, donde la autoridad obviamente es la Corporación Autónoma Regional, pero quien ejecuta, quien lleva a la práctica esos temas en buena medida son los alcaldes municipales y sus equipos de gobierno. Y allí están enlazados distintos temas: la articulación vial para el transporte de pasajeros, los problemas de la política de vivienda, la coordinación de las áreas de reserva ambiental en las zonas de borde de los municipios. Entonces la agenda es muy amplia. Pero a estas alturas del mes de abril del año 2013, cuando han avanzado tanto la administración del distrito en cabeza del alcalde Gustavo Petro como de la gobernación en cabeza de Álvaro Cruz, ¿cuál es la verdad, cuál es la relación real que hay entre Bogotá y Cundinamarca, pese a ser Bogotá la capital del departamento? Hay tres grandes temas que ocupan la agenda del alcalde con el gobernador. Los proyectos de transporte masivo, en los que con Cundinamarca se tienen acuerdos para el tren de cercanías de la vertiente occidental, la línea Faca Estación de la Sabana. Hay algunos acuerdos para proyectos viales que tienen que ver con empatar el tramo de la Lo que hace Cundinamarca con el que hace Bogotá. Y hay conversaciones sobre el tema general de la provisión de agua en la Sabana a partir de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Además, hay conversaciones con Cundinamarca para el tema de estrategia económica y estrategia de logística en el territorio, ya no de la Sabana únicamente, sino de Cundinamarca también. Doctor Fajardo, ¿qué mecanismos ha utilizado Bogotá, la Secretaría de Planeación, la Subsecretaría de Planeación Socioeconómica a su cargo, para articular con los municipios, para articular con Cundinamarca estos proyectos del Plan de Desarrollo de Bogotá? Tenemos varios espacios. Hay unos mesas, unos comités que vienen funcionando desde hace tiempo de coordinación con la gobernación, que maneja la doctora Carolina Chica. Hay unos talleres que estamos desarrollando en el momento para coordinar los lineamientos generales de los planes de ordenamiento territorial que todos los municipios estamos revisando en este momento. Bogotá es el que va más avanzado, pero los demás municipios lo harán a lo largo de este año y principios del otro. Esos talleres iniciaron hace unos 10 días y pretenden ser el punto de partida de una agenda permanente de coordinación para los temas de ordenamiento territorial y ambiental. Hay unas mesas ambientales, de las cuales se hicieron unas mesas por el agua, por territorios en la Sabana, y eso pretende seguir. Y hay unas mesas de coordinación para los temas de seguridad y convivencia, para manejar los problemas de borde, los problemas de seguridad que tienen en los bordes los municipios limítrofes en la Sabana de Bogotá. Tengo entendido, doctor Fajardo, que se han realizado tres talleres en el transcurso de los últimos 10, 15 días, como usted señala, y el próximo está previsto para atender la misma intención en los municipios del oriente de Cundinamarca. Sí, esos talleres para discutir cómo van los lineamientos de los planes de ordenamiento territorial, se realizó el de la zona norte, con presencia de Zipaquirá, Chía, Sopó, Cajicá, Cota, La Calera. Se hizo el de la zona suroccidental con Cibatea y Soacha, y se hizo el de la zona occidental con Faca, Mosquera, Madrid y Funza. Y el de la zona oriental va a involucrar a Chipaque, Fome, Quechuachí, Une, Ubaque y Gutiérrez. Ahí presentamos cada uno el componente regional de nuestros planes de ordenamiento territorial, con la intención de sacar una síntesis de si los enfoques son o no coherentes y si las medidas operacionales reglamentarias realmente ayudan a construir un territorio sostenible o no, y se pone la información de base para empezar a coordinar los aspectos críticos de movilidad, medio ambiente y uso del suelo que deberíamos tener concertados entre los municipios, como lo ordena la ley 388, que es la ley de ordenamiento territorial. El taller programado para el oriente de Cundinamarca, que se realizará en Chipaque, ¿cuándo es y en qué lugar? El taller es el 24 de abril en unas instalaciones que ofrecerá la alcaldía de Chipaque. 24 de abril es el próximo miércoles, de tal manera que ahí están convocados, además de los alcaldes de Chipaque, de Fomeque, de Chuachi, de Une, Ubaque y Gutiérrez, ¿qué otros funcionarios del orden regional y municipal? A esos talleres siempre invitamos a representantes de la gobernación de Cundinamarca, básicamente de la Secretaría de Integración de Cundinamarca, funcionarios de la Corporación Autónoma Regional CAR, y los alcaldes se hacen acompañar de sus jefes de planeación o de sus jefes de ordenamiento territorial, que a veces no son lo mismo. Es básicamente una reunión institucional. En algunos casos ha ido algún representante de los consejos territoriales de planeación, que son representantes comunitarios, pero es una reunión fundamentalmente de funcionarios de las alcaldías. ¿Y qué balance hace usted, para información de los oyentes de Recorriendo Cundinamarca, a lo largo y ancho del departamento, de los talleres ya realizados en las zonas norte, centro y occidente de la sabana? Que hay evidencia de una creciente conciencia de la necesidad de gobernar el territorio de manera conjunta. Digamos que hemos... Los 12 años que han pasado desde los primeros POT, que empezaron todos en el año 2000 ahora, pues le han servido a los municipios para saber qué quedó mal hecho, qué no se sabía gerenciar, y hay una preocupación, porque es claro que hay un montón de dimensiones estratégicas del problema de la planeación territorial que requieren de la coordinación. Con menos fuerza, pero bastante evidente, hay una conciencia de que los determinantes ambientales del territorio no son municipales, son de escala regional, y que los POT deben pensarse en escala regional, aunque se reglamente el municipio de cada quien. Y en tercer lugar, que las velocidades son muy distintas. Hay unos municipios que tienen ya documentos de soporte, diagnósticos, y hay otros que apenas están empezando. Y sí hay lógicas un poco diferentes dependiendo de las zonas de las que estemos hablando. Los municipios tienen estrategias diferentes, pero se ha hecho evidente como que hay repetición de algunas apuestas. Tienen como los mismos proyectos, los mismos programas, y ellos mismos se dan cuenta que en algunos casos eso no funciona, que hay que empezar a hacer los POT pensando que las especializaciones de los municipios se pueden pactar, que no todo el mundo puede ser industrial, que no todo el mundo puede ser centro de turismo, que no todo el mundo puede ser centro de servicios, y que es mejor pensar eso en una escala más grande, de tal manera que en los POT no queden cosas que son ilusiones que no se van a cumplir. De hecho, hay alguna evidencia de que se está agotando el modelo de crear polígonos industriales con exención del impuesto de industria y comercio, porque eso le funcionó a unos pocos municipios y a los otros no mucho. Y la gente tiene claro que es absolutamente estratégico pensarse en relación con los vecinos. Hay un tema bien importante que tiene que ver en estas mesas regionales, en estos talleres que organiza la Secretaría de Planeación del Distrito y que busca fortalecer las relaciones entre Bogotá y la región. Es la parte ambiental, el agua, porque si bien conocemos tanto en Bogotá como en Cundinamarca, el agua que consume Bogotá viene de Cundinamarca. ¿Qué visión tiene el distrito? ¿Qué visión tiene la Secretaría de Planeación de esos municipios productores de agua? A los municipios productores de agua, Bogotá les hace una propuesta de manejar todos los ecosistemas estratégicos con visión de largo plazo y con criterio de sostenibilidad. Por eso le ha dado fuerte apoyo al proyecto de manejo que, digamos, que mediáticamente se llamó el proyecto Tres Páramos, que en últimas es un proyecto de fortalecimiento, conservación y manejo de los páramos de Chingaza, Sumapaz, Guerrero y Guacheneque, que son los páramos abastecedores del agua de buena parte de las dos vertientes, tanto hacia el lado oriental de Cundinamarca como hacia la sabana de Bogotá. Ese proyecto involucra 14 municipios de Cundinamarca y del Meta. A Bogotá, tanto en cabeza como de su autoridad central, como de la empresa de acueducto y alcantarillado, y representa una inversión de 97 mil millones de pesos en los próximos 4 años. La idea es que le apostemos a conservar los servicios ambientales de los páramos y a garantizar que haya agua los próximos 30 años para 20 y 22 municipios que hoy se abastecen de esa agua. Y en esa perspectiva, obviamente, eso implica una visión de actividades económicas distintas a las que hoy ocurren en algunas zonas que deberían ser de protección y están siendo usadas inadecuadamente. Implica una cultura de manejo del medio ambiente diferente y la promoción de innovaciones tecnológicas que hagan un uso eficiente del agua. Hay unos municipios de estos que son llamados productores de agua que tienen problemas con su propio acueducto, con su propio sistema de agua potable. En ese sentido, ¿qué propuesta tiene el distrito? El distrito en general va pasando poco a poco a la idea de que hay que prestar asistencia técnica a los municipios vecinos con los que se proponen este tipo de proyectos. Aunque el proyecto de Páramos tiene un pequeño componente de esas cosas, no es una inversión significativa invertir en acueductos de los municipios productores. Pero alrededor de ese proyecto se ha hecho un inventario interesante de cuál es el estado de los territorios en términos ambientales, del manejo del agua, y empieza a perfilarse algunas cosas que se van a tener que poner en la agenda política. Planeación distrital estrictamente, porque todavía no es todo el distrito, empieza a proponer que sería bueno revisar cuál es la lógica de las transferencias nacionales a esos municipios. Porque si la nación, porque no es Bogotá, si la nación le pide a los municipios productores que tienen muchísimo de su territorio declarado reserva natural o parque nacional o reserva forestal, que proteja esas áreas de reserva, pues como esas áreas de reserva no se pueden poner en actividades productivas, la nación debería compensar esos municipios con mayores transferencias. Al menos en planeación pensamos que habría que conversar con las distintas autoridades territoriales, con los representantes políticos de esos municipios en la Cámara y en el Senado, para que se revise la lógica con que se le hacen transferencias a esos municipios. Bueno, doctor Fajardo, hay otro tema muy interesante que tiene que ver con Soacha, con Bogotá, es el tema de la creación del área metropolitana. ¿Cómo va y cuál es la posición del distrito? El área metropolitana ha generado dos hechos concretos. Hay el acuerdo político entre los alcaldes Petro y Nemocón de proponer la formación del área metropolitana. Está la presentación de esa solicitud ante la Registraduría Nacional, que es la autoridad para el tema. La aceptación por parte del registrador de esa solicitud y su publicación en los medios de difusión oficiales de la registraduría y el inicio del proceso de soporte técnico y político de esa pretensión. En los próximos días, los dos alcaldes y el registrador anunciarán cuándo se realizará la consulta popular que la ley ordena que debe hacerse para que la ciudadanía decida si conformamos o no conformamos el área metropolitana. Mientras tanto, los equipos de las dos administraciones vienen trabajando en la preparación tanto del diseño institucional del área como del conjunto de proyectos que el área gestionaría, porque definir el área significa, además de conformarla jurídicamente, definir cuáles son los temas que atendería. La ley permite como unos 14 temas, nosotros los hemos acotado a solo 5 y eso requiere, por supuesto, recursos de inversión, investigación, diagnósticos en los que estamos avanzando en este momento. Pero, doctor Fajardo, ¿no es una anexión que se pretende que Soacha haga parte de Bogotá o es realmente la constitución de un área metropolitana como las que conocemos en otras regiones del país? No, ese es un punto importantísimo porque el área metropolitana, por definición, mantiene la autonomía política, económica y financiera de los municipios. El área metropolitana solo compromete los temas que los municipios que convocan el área decidan entregarle al área para su gestión. ¿Verdad? Que no hay ninguna posibilidad de que Soacha pierda su autonomía ni política ni fiscal. El área metropolitana no significa para nada que se confundan los perímetros de los dos municipios. No significa para nada que desaparezca la autoridad distrital y municipal, o sea, no desaparecen las dos alcaldías, ni sus consejos, ni sus órganos administrativos, y mantienen su autonomía fiscal y presupuestal. Solo se coaligan en los temas que ambos decidan que van a gestionar conjuntamente. Doctor Octavio Fajardo, subsecretario de Planeación Socioeconómico del Distrito Capital, quisiéramos conocer qué opina usted de la integración que hacen 25 radios comunitarias para mantener debidamente informados a los cundinamarqueses de los 116 municipios. Para los asuntos públicos, el papel del medio de comunicación es absolutamente estratégico. En la medida que las sociedades se hacen más complejas, que vamos ocupando nuevos territorios, es necesario construir simultáneamente el sentido de ciudadanía y el sentido de interés por lo público. Y a nuestro juicio, el papel de los medios de comunicación alternativos es absolutamente estructural en la formación de esa cultura ciudadana y en la posibilidad de que a través de ustedes se nos haga veeduría y se nos haga control ciudadano al sentido de las políticas públicas. Doctor Octavio Fajardo, queremos agradecerle sinceramente que nos haya acompañado en esta mañana. Usted desde la Subsecretaría de Planeación Socioeconómica del Distrito tendrá que dispensarnos la molestia, porque vamos a seguir molestándolo para que tengamos debidamente informados a los cundinamarqueses sobre este quehacer de Bogotá y la región. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, y es mi compromiso, y no solamente el mío, sino el de la Secretaría de Planeación, ofrecerles toda la información que a ustedes les parezca pertinente sobre la gestión que aquí desarrollamos. La información de Oriente y de Fomeque con Chingas Estéreo. El doctor Alejandro Herrera, personero del municipio de Fomeque, nos ha concedido esta entrevista para tratar el tema de las EPS que su despacho viene adelantando para que las personas beneficiarias de este servicio reciban oportunamente sus medicamentos. Muy buenos días, colegas en el Máster Central y compañeros de las 25 radios comunitarias del departamento. El siguiente informe es presentado a nombre de Restaurante El Gourmet de Clemencia en el municipio de Choachí. En esta mañana le damos la bienvenida al señor personero del municipio de Fomeque. Doctor, muy buenos días. Bienvenido a los micrófonos de Chingaza Estéreo. Muy buenos días y para la audiencia que nos escucha en esta mañana. Su despacho ha venido coordinando con las EPS para que las personas que requieren de medicamentos, estos sean entregados oportunamente. ¿Qué nos puede comentar al respecto, señor personero? La personería municipal, dentro de las funciones constitucionales y funciones de ley, nos compromete a estar vigilando estas EPS para el cumplimiento de las normas, tanto del constitucionales como los acuerdos que se han expedido en los medicamentos y los servicios especiales. La personería municipal ha contactado de manera directa con cada una de las EPS que nos prestan este municipio de Fomeque, como es Convida, Cafán y Ecoxos. Hemos entrado en unos diálogos para que los trámites a los usuarios, tanto como los medicamentos como las autorizaciones con especialistas, no se les demoren, aunque los acuerdos y el decreto de antitrámites les determinan unos tiempos para entrega de estos medicamentos. Pero como es de conocido de la comunidad y a nivel nacional, las EPS pues no vienen cumpliendo a formalidad de la ley. Pero hemos estado en esos contactos para que los medicamentos en el tiempo más posible, como las autorizaciones, le lleguen a cada uno de los usuarios. Es así el punto de vista que tenemos la conformación de una veeduría ciudadana de las EPS, donde se allegan aquí las quejas, los reclamos. Pero lo que más buscamos es que la prestación del servicio a cada usuario le llegue en el tiempo más posible. La comunidad ha sentido esa satisfacción de la personería de cada una de las EPS de nuestro municipio. En materia de seguridad, ¿qué le podemos manifestar a nuestros oyentes, doctor Alejandro? Personería municipal, en calidad de Ministerio Público, en las actuaciones que me corresponde dentro del Juzgado Promiscuo Municipal de Fomeque, se ha visto que las distintas instituciones públicas como la Policía Nacional, el CTI, la SIJIN, han venido haciendo labores para que disminuya ese microtráfico. Pues es así desde el punto de vista que he actuado ya en 3 procesos de incautación de drogas y deporte de armas, en los cuales se ha visto una disminución de parte del municipio. Es así que los muchachos, la personería quiere invitarlos a que busquen otros medios para explorar la vida, como es ahorita el portal del joven, que es llevado por la alcaldía municipal, y buscar estas escuelas deportivas donde nos busca un beneficio a la personalidad. Pero nuevamente le recalco que se está viendo por parte de las distintas instituciones de investigación resultados. Con eso queremos no es alertar a aquellas personas que se dedican al microtráfico. Lo que queremos decirles es que abandonen ese microtráfico y busquemos que el municipio de Fomeque sea un municipio piloto donde no exista el mínimo porcentaje del microtráfico. El mes de abril es el mes de los niños. ¿Cuáles son las actividades que tiene previstas la personería municipal a su cargo? El mes de los niños, como lo acabo de decir, es el mes de abril. Pero la personería municipal, desde el primer día de mi posesión y funcionamiento de la personería, ha venido participando dentro de los parámetros y dentro de los trámites de la comisaría de familia en los procesos de restablecimiento de derecho, vigilando y velando para que los niños cada día menos les sean infringidos esos derechos, tanto constitucionales como ha sido a nivel nacional y a nivel internacional. La personería participó el año pasado en un evento de la promulgación de los derechos humanos en las distintas escuelas del municipio. Esperamos que en este mes del año 2013 haremos llegar unos documentos a cada escuelita para que sea visualizado, explorado y entregado por los docentes a los niños sobre los derechos humanos. Pero recordarle a la teleaudiencia y a los jóvenes que el personero municipal tiene todas las garantías para buscar que no solamente el mes de abril, sino durante los demás meses del año sea meses del niño. Y estaremos lanzando muy pronto un proyecto denominado Patrulla 10, acompañado de la alcaldía. Esperamos el apoyo de todas las instituciones y de la comunidad en su apoyo. Muchas gracias, señor personero, por esta valiosa información para nuestros oyentes de Recorriendo Cundinamarca. A usted por su invitación y por la teleaudiencia que nos escucha, y estaremos presentes a cualquier inquietud que la comunidad quiera de primera mano conocer de la personería. Chingaza Estéreo 106.4. En Recorriendo Cundinamarca les acompañó Raúl Villar Lara. Sigan compañeros en el máster con más información. En la hermosa provincia del oriente de Cundinamarca, Choachí los recibe con los brazos abiertos y su restaurante, El Gourmet de Clemencia, les ofrece los deliciosos platos con su receta original: lengua en salsa de tomate, goulash a la húngara, pernil de cerdo al horno, conejo al vino, acompañados de exquisita ensalada de verduras y mucho más. Restaurante El Gourmet de Clemencia en Choachí, 500 metros en la vía a Termales. Sencilla el mejor. Llámenos a los celulares 313-855-4699 y 310-781-8714. Restaurante El Gourmet de Clemencia. Tradición insuperable. Presentamos las noticias más importantes desde Sopó. Amigos de Recorriendo Cundinamarca, muy buenos días. Jóvenes skaters del municipio de Sopó se reunieron en un mismo espacio de competencia sana, deporte y expresión. Los participantes hacen parte de uno de los clubes juveniles que lidera la Oficina de la Juventud del municipio. El pasado viernes 12 de abril se llevó a cabo el segundo Contest Skates Sopó en el campo auxiliar del Coliseo Municipal. La competencia contó con la participación de niños y jóvenes skaters del municipio, que se dieron cita en un mismo espacio para demostrar habilidades y destrezas sobre ruedas. La jornada inició a la 1:00 p.m. con la categoría de novatos y finalizó hacia las 6:00 p.m. con la premiación de la categoría abierta en la modalidad de circuito. El jurado calificador de la competencia estuvo conformado por el director de la revista Sobre Ruedas y redactor de Gravedad Cero Argentina, Harold Anderson Martínez, y por los miembros de Relax Skate Shop de Bogotá, Esteban Pinilla, Camilo Galeano y Giovanni Castrillón. Este evento contó con dos modalidades: barriers en las categorías novatos y abierta, y circuito en categoría abierta. Además, se hizo un reconocimiento especial a las niñas skaters, skate girls, de nuestro municipio. Esta fue una iniciativa liderada por la Oficina de la Juventud y apoyada por la Subsecretaría de Educación y la Secretaría de Recreación y Deportes del municipio,